A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Este domingo conoceremos otra de las voces masculinas surgidas en los últimos tiempos en Buenos Aires. Se trata de Alejandro Perrone, con un registro de barítono, grabaciones de su primer disco del 2003, que tituló Contraste. Primeramente, una de las grabaciones de este disco, de Agustín Bardi y Enrique Cadícamo, en la voz de este cantante, Nunca tuvo novio. Pobre solterona, te has quedado sin ilusión, sin fe. Tu corazón de angustia se ha enfermado, puesta de soles hoy tu vida trunca. Sigues releyendo como entonces el novelón sentimental, en el que una niña aguarda en vano, consumida por un mal de amor. En la soledad de tu cuarto de soltera está el dolor, triste realidad. Es el fin de tu jornada sin amor. Lloras y al llorar van las lágrimas temblando tu emoción. Y en las hojas de tu viejo novelón te ves sin fuerzas palpitar. Deja de llorar por el príncipe soñado que no fue, junto a ti a volcar el rimero melodioso de su voz. Tras el ventanal, mientras pega la llovizna en el cristal, con tus ojos más nublados de dolor, soñas un paisaje de amor. Tuvo novio, pobrecita, porque el amor no fue. A su rincón de humilde muchachita, a reanimar las flores de sus años. Yo, con mi montón de desengaños, igual que vos, vivo sin luz, sin una caricia venturosa que me haga olvidar mi cruz. En la soledad

Participaron en el acompañamiento de este novel cantante los músicos más requeridos en la actualidad en Buenos Aires: Cristian Zárate, Cristian en piano, dirección y arreglos; Horacio Cabarcos, contrabajo; Salvador Quique Greco, en bandoneón; Pablo Agri, violín; Raúl Lucy, guitarra eléctrica; flauta traversa, Arturo Schneider; bajo eléctrico, Daniel Naka; y Junior Cesare, en batería. En 7 días más, un nuevo encuentro con Neo Tango, si Dios quiere, naturalmente, conociendo los nuevos actores del tango del siglo XXI. Sumamente agradecido por vuestra compañía en este programa. Los invitamos para el próximo domingo. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.